La libertad es algo que un día te llega. Viernes 27 de marzo, bote de 64 millones de euros. Euromillones, la libertad es el premio.